Hola Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Se escucha ¿Cómo? bien? Sí, perfecto. ¿Vos me escuchás bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo van terminando el año y cómo van terminando este hermoso ciclo que han sostenido? Un ciclo, la verdad, que nos emocionó a lo largo de todo el año. Todos los sábados, el MAP pudo presentar películas de la legendaria carrera de cinematografía de nuestra ciudad, de la Universidad Nacional de La Plata. Una carrera que nace, la primera de Latinoamérica, ¿no? Que nace en 1955 y que, bueno, hasta 1978 tuvo una continuidad interrumpida por la dictadura. Y ese primer tramo, después, afortunadamente, la lucha de muchos compañeros y compañeras logró reabrir la carrera, inmediatamente. Inmediatamente no, después de 15 años de cerrada, bueno, la lucha de un colectivo logró reabrir la carrera en el año 93. Y bueno, muchos materiales de la primera etapa en fílmico son parte del patrimonio, ¿no? De nuestra carrera de artes audiovisuales, del Departamento de Artes Audiovisuales. Y bueno, han sido objeto de mucho trabajo de recuperación, de restauración. De investigadores, docentes, colectivos que han trabajado desde los años 90. Y bueno, el MAP se suma hace unos poquitos añitos a todos estos hombros de los gigantes de que han intentado recuperar y restaurar materiales fílmicos de los 50, los 60, los 70. Se suma y bueno, algo de esos materiales en los que hemos intervenido junto con la Facultad de Artes, colaborando con la Facultad de Artes, son parte un poco de esta proyección con música en vivo, y es el cierre perfecto del ciclo. El ciclo curado en gran parte por Martín Bastida, nuestro compañero coordinador ahí en el MAP de ciclo de cine, tuvo películas de realizadores ligados a la ciudad, ¿no? Hay de todo ahí, desde Marcelo Piñeiro, que fue alumno de la carrera, bueno, a Yalén Redigonda, que es la última compañera egresada hace muy pocos años. Tuvimos de todo en el ciclo MAP a lo largo desde marzo hasta diciembre, ¿no? Y este es el cierre de este ciclo y va a tener también como un balance del movimiento audiovisual platense contando cierta, la etapa que estamos en este momento, si se quiere, transitando de recuperación de materiales junto con nuestra querida Facultad de Artes. Tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de los realizadores que formaron parte de este ciclo y bueno, y estar y compartir también allí en la sala algunas de las proyecciones que bueno, formaron parte de este ciclo que han organizado desde el Movimiento Audiovisual Platense, que nacen allá por el marzo del 2016. Y uno de los primeros objetivos que se planteaban entonces era rescatar la historia de esa carrera de cine de la universidad, fundada ya a mediados de los años 50. Y este ciclo, de alguna manera, viene a tratar de. Va en ese sentido, ¿no? En poder compartir esos materiales que después de una larga investigación, de andar indagando y preguntando, ustedes dieron con una serie de materiales olvidados, y desde entonces se propusieron la tarea de empezar a intentar recuperar parte de esos materiales que son los que van a poner en este sábado a consideración de todos nosotros, cumpliendo con alguno de esos objetivos con los cuales. A partir de los cuales nacía este movimiento. Sí. De alguna manera el movimiento empieza con esta idea, ¿no? De autovaloración, de, si se quiere, de una autoestima, ¿no? De lo propio, por lo propio, por nuestra rica historia que muchas veces no conocemos o nos cuesta difundir. E indagando, bueno, también nos encontramos con todos los esfuerzos previos, ¿no? Como que uno dice, bueno, somos un eslabón más en toda una cadena de investigadores, de docentes, de la universidad pública, ¿no? Que también en estos días conviene rescatarla, destacarla, ¿no? Totalmente. Y decíamos, bueno, nosotros empezamos en esta etapa quizás favorecidos por también algunas renovaciones tecnológicas, pero bueno, ¿cuántos proyectos quizá con condiciones incluso más desfavorables, ¿no? pensábamos en el chino gallina, ¿no? Un gran referente de nuestra escena intelectual, cultural, ¿no? Que en los 90 ya estaba pensando un poco en el valor de este patrimonio, ¿no? Eduardo Russo, Marcelino López, bueno, un montón de compañeras y compañeros que han investigado y han intentado recuperar, quizá con tecnologías que no lo favorecían, ¿no? Porque en una época no había tecnologías digitales para restaurar los materiales, no había un trabajo sobre el patrimonio, y de alguna manera nosotros también nos sumamos un poco a toda esa historia de docente e investigador de la universidad pública. Somos uno más, algunos de nosotros somos docentes también, así que es también un honor ser parte de esa historia de valoración de nuestro patrimonio, ¿no? Quizás estamos bastante metidos en el tema del cine regional, que eso es la gran novedad, es algo que es bastante nuevo, hablar de un cine bonaerense, de un audiovisual platense, ¿no? Eso es la verdadera novedad. Y en ese sentido sí, quizás somos bastante, bastante manija, bastante pioneros, pero la recuperación creo que ha sido el trabajo de muchas décadas, ¿no? De personas en mayor parte ligadas a la universidad pública, ¿no? Sí, claro, que sí, siempre muy, muy interesante recuperar esa historia y revalorizarlo, sobre todo, imagino, en estos tiempos. Y también recuperar ese material, ¿no? Ese material que estuvieron ahí durante tanto tiempo buscando, preguntando, indagando, que aparecía algún dato por allí. Bueno, ese trabajo que se pusieron, como meta para recuperarlo, y después, una vez recuperado ese material, analizarlo y puesto ahora a consideración de todos los platenses, que también es interesante recuperar, porque, bueno, la historia de nuestro cine nacional se ha construido desde la gran ciudad siempre, ¿no? Desde la ciudad puerto, como casi todo, me parece. Ahora bien, es necesario, me parece, también subrayar aquello que, bueno, que nace más allá de la Avenida General Paz, ¿no? Y en ese sentido, estas pelis que ustedes han recuperado y que ahora ponen a consideración de todos nosotros, bueno, da cuenta de un cine regional, da cuenta también, acaso, de un cine platense, ¿no? Que siempre es interesante destacarlo y subrayarlo. Sí, yo creo que estamos poniendo mucho el acento en eso, ¿no? En una historia que no ha sido reconocida por la historiografía porteña, ¿no? Que es la que ha construido prácticamente toda la historia cultural del país. Está construida desde Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, y ahí hay mucho invisibilizado, ¿no? Grandes valores del arte, la cultura, la política, que bueno, no solamente acá, ¿no? Imagínense lo que es pensar toda la historia del país, ¿no? Lo que no sabemos del norte, del sur, del oeste, ¿no? Del litoral, bueno, un montón de regiones que tienen sus historias culturales, sus artistas, y a veces muy valiosos, y no entraron en la historia porque la historia se escribió, digamos, con el foco en la ciudad, ¿no? En la gran ciudad. Yo creo que hay mucho de eso, y me parece que nuestra tarea también tiene más que ver quizá pensaba en esto, ¿no? En la divulgación, en las reivindicaciones, en construir un poco esta categoría que de un modo abierto, ¿no? De nuestra región, y ahí entra un poco de todo. No es una categoría cerrada, ¿no? Lo platense, lo bonaerense, son categorías muy abiertas, muy dinámicas. Y después la recuperación, esto que decíamos, ¿no? Yo pensaba en este momento en compañeros no docentes, ¿no? Que por ahí son verdaderos héroes que han logrado preservar el material, ¿no? Quizás un no docente que trabaja en un edificio logró guardar unas latas, otro compañero administrativo también las cuidó, ¿no? Como una cadena de personas, y nosotros quizá pudimos aprovechar también ese trabajo en la última etapa de estos compañeros, ¿no? Digo esto porque uno a veces queda como que logramos una recuperación y demás. En realidad fuimos parte de un trabajo reciente y tenemos que agradecer mucho, digamos, no solamente a la facultad, sino también a sus compañeros no docentes, ¿no? Que son parte de la humilde guarda de todo un patrimonio que si no se hubiera perdido. ¿Qué características han encontrado? ¿Se puede establecer alguna característica que dé cuenta de un cine platense a partir de todo este material que han ustedes en encontrado, Marcos? Y hay un montón de discusiones estéticas, ¿no? Viste que algunos dicen, bueno, pero no se puede caer en ningún esencialismo, no hay una esencia, ¿no? Como dominante. Pero sí encontramos que fue una zona, que creo que esto pasa en toda el arte, ¿no? De nuestra región y de la ciudad. una zona de exploración muy rica, ¿no? Así como a veces decimos, hablamos de la música, qué pasa con la música en la ciudad o con las artes plásticas, que hay unos exponentes de un nivel extraordinario. Yo creo que en el audiovisual también, ¿no? Fue una zona de experimentación, incluso a veces superadora de lo que pasaba en Buenos Aires. Marcelo Gálvez está trabajando, ¿no?, un compañero del MAP en su tesis doctoral sobre que fue una zona de experimentación total, digamos, ¿no? La escuela en los 60 y los 70. O sea, quizás hay una palabra ligada a la experimentación con cierta sensibilidad social, que eso es algo también que me parece que aparece con mucha fuerza, ¿no? Con sensibilidad política. No era una experimentación quizá más abstracta, ¿no? Lo pasaba, qué sé yo, en el Litela en los 60 o en todo el audiovisual experimental porteño. Era una experimentación siempre con una mirada sobre las condiciones sociales, sobre la política, sobre los desfavorecidos. Entonces es una mezcla muy particular que todavía sigue estando hasta el día de hoy, ¿no? Es una experiencia. Ustedes el año pasado han presentado el libro La historia de la Escuela de Cine, que lleva por título Huellas e historias del cine platense, 1955-1978, con distintas entrevistas a profesores y distintos realizadores que reviven también esos años. Y nosotros este año también hemos tenido la posibilidad de tener aquí en el estudio con nosotros a Carlos Ballina, que recién mencionábamos y con el cual también repasábamos esos años y sobre todo la década del 60, a partir de la revista Contracampo, ¿no? Que hicieron los primeros Totalmente. egresados todavía como estudiantes de cine de esa escuela. Que también nos trae esas miradas y el impulso que tuvieron aquellos grupos de aquel grupo de estudiantes de la carrera de cine de la facultad con los números que editaron de esa revista y con las formas de pensar y entender el cine en esos años, que también viene como a completar el trabajo que ustedes realizaron con el libro de alguna manera, ¿no? Sí, es un antecedente fuertísimo saber que principio de la década del 60, hace 60 años, un grupo de estudiantes hicieron una revista de un nivel teórico, de una complejidad teórica, recuperada ahora, ¿no?, por el Chino Ballina, por Lía Gómez, por todo un equipo que decidió que no podían quedarse los viejos ejemplares ahí en la biblioteca, sino que había que compilarlos en un libro, que es lo que seguramente han llevado allá a la radio. Y el nivel de esa revista, bueno, es un antecedente impresionante, ¿no? Porque ya pone una base de lo que se ha realizado en La Plata. Es una de las primeras muestras, digamos, de la redacción y la construcción teórica desde estudiantes, ¿no? O sea, eso también es algo sorprendente. Es decir, el Chino lo dice también, una de las primeras revistas estudiantiles del mundo, universitarias ligadas al cine del mundo. Hay un corto donde los estudiantes hablan de sí mismos, uno de los primeros antecedentes de la autoconciencia de los estudiantes en una película, ¿no? En los años 60 también, o sea, una movida en La Plata tremenda, digamos, de la gente joven, ¿no? De la gente que estudiaba, que hacía revistas, hacía películas en donde se autorrepresentaban, ¿no? Así que nosotros tenemos esos gigantes que, bueno, repito, somos los enanitos que se suben a los hombros de esos gigantes, de esa tradición. Y el librito viene a ser también como un aporte más a toda esa historia, ¿no? Donde hay algunos libros, muchos redactados por el Chino Ballina. Y nosotros venimos a ser como eso, como los que intentamos de alguna manera hacer honor a esa tradición, ¿no? Sí, claro, el libro que ustedes editaron y este que mencionábamos, este libro que recupera la revista Contracampo, nos permiten un acercamiento a toda esa generación de los años 60, ¿no? Y es decir, también saber y comprender sobre el cine de esos años. ¿Y por qué se llamó Nuevo Cine Argentino y qué lo diferenció del cine del 40 y de los 50, que fue un cine muy, muy, muy popular, que llegó a las masas, que aún no habían sido conmovidas por la televisión, ¿no? Y esas revistas, de alguna manera, dan algunas respuestas a estas cuestiones. Es muy, muy interesante ese libro que, bueno, Carlos vino a presentarlo aquí previo a la presentación que se hizo en la Feria del Libro. Un libro que recupera todos los ejemplares de Contracampo, ¿no? Que trae un prólogo de Eduardo Russo y de Fernando Martín Preña. Un libro que viene también en sintonía con todo ese trabajo que ustedes comenzaron haciendo, decíamos, allá por el año 2016, cuando nace el Movimiento Audiovisual Platense, que continúa con ese libro que mencionábamos, con la proyección, con la recuperación de esas películas y con la proyección de las mismas. Ahora vamos a hablar de las que se van a estar presentando en el día de mañana. Quería preguntarte también, porque una de las cuestiones que vienen ustedes militando desde el primer momento de su nacimiento, es el tema de una ley audiovisual bonaerense. Y este año, en junio de este año, el gobernador envió a la legislatura el proyecto de ley de promoción y desarrollo de la industria audiovisual de la provincia de Buenos Aires, que bueno, que incluye un montón de situaciones y de cuestiones que ustedes vienen militando desde la conformación del grupo, ¿no? Sí, así como también estos esfuerzos de memoria, de recuperar también y continuar los trabajos previos, ¿no? De recuperación de las películas, tiene que ver con hacer presente el pasado. La ley, entendemos, es el futuro, ¿no? Es como, claro, como hacernos cargo también de lo que nos toca, de un nuevo escenario donde el audiovisual ya no es algo limitado a las minorías, digamos, sino realmente un fenómeno que tiene que ver con las identidades regionales, ¿no? Y ya hay varias provincias que tienen su ley, y paradójicamente nuestra provincia, que es la que debería ser pionera por la cantidad de producciones y por su historia audiovisual, no había llegado a tener las herramientas. Y hace 5 años empezamos a trabajar en La Plata, desde el MAP y con varios colectivos de la región, y diría que fuimos pioneros. En este momento ya hay un foro audiovisual de toda la provincia con referentes del conurbano, de todas las regiones de la provincia, que está trabajando junto al Instituto Cultural para que la ley llegue a buen puerto, ¿no? Se ha trabajado bastante con el instituto se hizo cargo un poco de continuar la tarea, pero el foro está permanentemente ahí supervisando que pueda llegar. Uh-huh. Y para nosotros es el futuro la ley, realmente, porque tiene que ver con que ese audiovisual bonaerense ya empiece a caminar, que se haga adulto, digamos, ¿no? Uh-huh. Digamos, hay un audiovisual que está ahí, siempre opacado, negado por Buenos Aires, pero la ley permitiría como un desarrollo único, ¿no? Esto ya pasó en Córdoba, en Misiones, en Neuquén, que son las provincias que han sido pioneras, y tienen un desarrollo audiovisual en este momento envidiable, ¿no? Uh-huh. Y la provincia de Buenos Aires, afortunadamente, en esta gestión, entendió que era una necesidad. Nosotros empezamos en la época del macrismo, uh-huh, y del vidalismo a promoverla, y bueno, todo ese trabajo en un punto fue llegando a los lugares correctos, ¿no? Uh-huh. Están conformes, digamos, creen que esta ley viene a, resume de alguna manera todo aquel pedido histórico del sector. Sí, la ley, digamos, es una especie de herramienta. Después, por supuesto, discutís todos los detalles, ¿no? Claro. Hay muchísimas cuestiones de la accesibilidad, de la inclusión, de que los sectores estén representados, ¿no? Muchas veces, para que la ley llegue, se tienen que restringir algunos aspectos. Vas midiendo la estrategia, digamos, yo, uh-huh, pienso que el debate sigue. Uh-huh. Hay muchas cosas que nosotros soñamos, quizás utópicas, que de a poco se van corriendo, y en ese sentido estamos atentos, digamos, a decir, che, no nos olvidemos de la inclusión, del federalismo, de una ley que sea progresiva, ¿no? Que apunte al futuro, que sea ejemplar realmente, por eso también el desafío, la vara es muy alta, pero por supuesto satisfechos de haber encontrado una gestión que se hizo cargo de la ley y tomó el reclamo histórico, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, algo de las cuestiones que se van encaminando. Pensando en el futuro, la última vez que hablábamos con Martín, con Martín Bastida, no tenía demasiadas esperanzas centradas en el futuro con respecto al cine, con respecto a lo que se ha anunciado sobre el Inca. ¿Cómo, uh-huh, cómo lo están viendo a todo eso? Y la cuestión también es, por supuesto, hay una preocupación, ¿no? Por anuncios de un modelo económico-político que uno lo conoce, ¿no? Y sabe básicamente qué es lo que hace con la cultura, ¿no? Con el campo de la cultura y el arte. Pero también es cierto que el MAP nació en 2016, cuando ese modelo volvía también. O sea que también sabemos que es, digamos, no sabemos los alcances, los impactos y los modos de esta nueva versión 3.0 de lo neoliberal, pero sí que, digamos, hay un grupo y hay muchos sectores que conocemos, con los que trabajamos, que sabemos trabajar en estas condiciones, ¿no? Por supuesto, no son las condiciones para construir algo, son condiciones para sobrevivir muchas veces, pero incluso todo el trabajo que se hizo desde el MAP se hizo en ese contexto. Se hizo en un contexto muy crudo, digamos, de lo neoliberal entre 2016 y 2019. Así que, por un lado, hay desesperanza y, por otro lado, hay confianza en nuestras herramientas, digamos, para lidiar con un panorama que sabemos que va a ser duro y que va a exigir modos creativos de resistencia. Así que bueno, habrá que estar muy, muy atento porque, bueno, no dejan de preocupar lo que ha manifestado hoy ya el presidente electo y esta amenaza de cerrar el Inca, ¿no? Que bueno, es parte de esto que vos decías, de ese paquete de políticas neoliberales que han sido presentados como novedad y que, bueno, muchos ya conocemos las consecuencias que han tenido para nuestro país esas políticas. Pero esto de intentar cerrar el Inca no lo había escuchado antes, me parece. No de manera explícita, ¿no? Básicamente es como la misma idea, solo que a veces se atreven a decirlo y otras veces, la mayoría de las veces no se atreven a decirlo abiertamente. Acá quizá la novedad es lo explícito, ¿no? De los planteos. Pero hace 6 años la idea era la misma, disfrazada, matizada. O sea, el de financiamiento muchas veces es, no es cerrarlo, pero te quita todo, de financiar un órgano, un organismo, una política, te quita toda posibilidad, te seca, digamos, la política, ¿no? Y eso pasó también hace 6 años, entonces 7 años. Ahora quizá lo raro es eso, que lo anuncien así tan, tan abiertamente, ¿no? Esa es la novedad. Pero la idea es la misma y las resistencias están activadas, creo yo, no solamente nosotros, sino de todas las provincias, todo el campo cultural está bastante preparado para ciertas resistencias, ¿no? Es cierto. Bien, Marcos, por último, bueno, contémosle a la gente lo que va a estar sucediendo este sábado, que van a estar proyectando la última, fueron 23 las funciones, ¿verdad? Exactamente. 23 fueron las funciones que se dieron ahí en el marco de este ciclo del Movimiento Audiovisual Platense. Llega al final este ciclo el próximo sábado. Bueno, ¿qué van a estar presentando allí? Bueno, en principio hay una especie de balance en donde vamos a contar también el trabajo realizado por el MAP, un breve balance ahí con imágenes, con alguna diapositiva, ¿no? Para también contar y comunicar y compartir con la comunidad un trabajo. Y después, bueno, el plato fuerte, digamos, la proyección con música de trabajos, algunos trabajos de origen desconocido, ¿no? Lo cual también tiene cierto encanto en cuanto a archivos que están ahí en búsqueda de una información, ¿no? De que aparezca, porque nos ha pasado en estos 7 años del MAP. Proyectar y que se den ciertos fenómenos y que aparezcan los realizadores, los actores, las actrices, ¿no? Que aparezcan, digan, yo estuve ahí, yo Qué fui, bueno. ¿no? Y es verdaderamente impresionante, maravilloso cuando pasa en vivo algo así. Y bueno, hay algunos fragmentos, digamos, que tienen que ver con estos autores desconocidos y otros de conocidos muy queridos, ¿no? Como Nora Sapico, como Víctor Ruiz, con materiales que no habíamos proyectado en espacios públicos, Julio Babenco, ¿no? De Berisso, bueno, realizadores que queremos mucho, que algunos son parte del libro del MAP, ¿no? Huellas e historias. Así que hay un poquito de todo. Es tan variado que cuesta como encontrar un denominador común, salvo esta pertenencia a nuestra querida Escuela de Cinematografía de la UNLP, que hoy es nuestra carrera de artes audiovisuales en la Facultad de Arte, ¿no? Esta pertenencia es lo que los une, y hay de todo, desde los araucanos de Víctor Ruiz, que es un material que queríamos pasar hace rato, hasta Miércoles por la Mañana en Horas a Pico, que es una de las realizadoras pioneras, ¿no? Del campo audiovisual cinematográfico. Pero bueno, vamos a encontrar un popurrí, y lo bueno es este espacio de música en vivo con cortos mudos, que me parece que es lo que va a producir una experiencia y un acto de memoria, ¿no? Porque vamos a traer estos materiales al presente con esta interpretación de Leguizamón. Así que bueno, eso es lo que va a estar sucediendo entonces este sábado, allí en la sala Inca, que funciona dentro del espacio del Dardo Rocho, ahí, a las 8:30 de la noche, ¿verdad? ¿Es esto? 8:30 puntual arrancamos. Ahí está. Bien, me quedé pensando en esto que decías que aparecían algunos actores o que habían participado en alguna de las películas de las cuales ustedes no tienen demasiados datos, y recordaba que en una de las proyecciones que hicieron en el marco de este ciclo, este año, se presentó la película Los Traidores. Martín ahí, que fue el que presentó este film emblema de Raimundo Gleiser, contaba que por primera vez proyectaban una peli de la cual no podían tener allí, acompañándolos, alguien que haya participado de aquella película, ya sea porque algunos estaban en el exilio, otros ya habían fallecido, u otros no querían saber absolutamente nada con esta idea de recordar que habían sido parte de esa película que se estrenaba en el país hace 50 años. Una cosa que me pareció bastante impactante, ¿no? Que no haya que haya gente que no quiera decir que había participado de esa película. Y es una película extraordinaria, Los Traidores, ¿no? Como fenómeno también. Hay un libro hermosísimo del Chino Ballina y Fernando Peña, El cine quema, sobre la figura de Raimundo. Y bueno, ahí se pueden encontrar un montón de detalles de lo que fue el rodaje de Los Traidores y bueno, las peripecias de Los Traidores. Y bueno, fue una película que pasó un poco eso, como le pasó a la Hora de los Hornos, ¿no? En otro extremo, en otro arco político, pasar de la clandestinidad a lo público, ¿no? Porque pudo estrenarse gracias a que Octavio Gettino estaba en el órgano de calificación en el 73 y dio el ok y dijo, no, esta película, la discutió la película, pero dijo, tiene que estrenarse. Y entonces fue una película que pasó un poco por la peripecia de la clandestinidad previa al 73, lo público y de vuelta a la clandestinidad, ya cuando se empezó a poner complicada la cosa en el 75. Entonces, muchas personas ligadas a la película, que quizá tampoco compartían ese final radical que tiene, ¿no? Ese final tan brutal que tiene la película, de repente se encontraron en una situación donde incluso se jugaba su seguridad, ¿no? Y el trauma de quedarte con miedo, ¿no? Quizás de haber participado en la película. En algunos casos, en otros casos, por supuesto, militantes o actores asumieron completamente la tarea y la participación ahí. Cada uno realmente a veces hace lo que puede, por supuesto, ¿no? Eso es lo que uno también va comprendiendo, se va sensibilizando con que las respuestas a veces son verdaderamente todas entendibles, muy diferentes, ¿no? Pero bueno, sorprende eso, ¿no? Personas que quedaron alejadas de la película, también así como otras, verdaderamente la exhiben como un orgullo, ¿no? Pienso que Lautaro Murúa, un actor clave del cine argentino, actuó y se hizo cargo de que él quería estar ahí y se bancó ser parte de Los Traidores, ¿no? Así que bueno, gracias al trabajo de conservación que hizo Juana Sapire, ¿no? De la obra de Gleiser, y después el trabajo que hizo el Inca para digitalizarla, para restaurar todo ese material. De ese modo hemos podido encontrarnos con un autor que estaba un tanto, no sé si soslayado de alguna manera, del cine argentino, y en el marco del ciclo que ustedes organizaron, Marcos, nos pudimos encontrar con Los Traidores, esta que fue la única obra de ficción que hizo Raimundo Gleiser, a color la pudimos ver. A color. A color, ¿no? Pudimos ver esa peli del grupo de cine de la base, del cine de la base que expone aquel sindicalismo burocrático y corrupto de aquellos años. Así que bueno, esas son algunas de las pelis que hemos podido ver en el marco del cine, esta que se estrenaba hace 50 años atrás y la última que se vio la semana pasada, la que vos nombrabas, la de Aye Redigonda, de Ellas con Nosotras, que fue un estreno, que es la primer peli de Aye. Así que esos son los dos puntos para entender también las búsquedas que se han propuesto en este ciclo, ¿no? Totalmente, la verdad que el recorrido ha sido heterodoxo, variado, rico, sin ningún tipo de restricción. Creo que eso es un gran acierto de Martín, haber encontrado esta cuestión panplatense, digamos, ¿no? Donde lo platense realmente se expande hacia zonas impensadas, ¿no? Pero lo platense, lo bonaerense, se ha encontrado, digamos, de una manera muy rica, muy, muy, muy dinámica. Y por eso hemos tenido de todo, desde, como vos decís vos, Glazer a Aye Redigonda, pasando por Trenkelauken de Laura, claro, Citarella, uh-huh, hasta Alma Fuerte de Nico Alessandro, de todo. Así que bueno, llega a su fin este sábado, es la última función entonces de este ciclo del Movimiento Audiovisual Platense. Y bueno, todos invitados a darnos una vuelta a las 8:30 de la noche en el Cine Municipal Select, allí en el Espacio Inca, que funciona en el pasaje de Dardo Rocha. Allí llegará la última función del año de este ciclo. Marcos, muchísimas gracias por atendernos y conversar un ratito con nosotros y adelantar algo de ese balance que van a estar presentando previo a los distintos cortos y distintos films que van a estar presentando el sábado. Muchas gracias por atendernos y conversar un ratito con nosotros. Gracias por acompañarnos, como siempre, por difundir, por estar, porque vos has estado ya en varias funciones y bueno, les esperamos este sábado, creo que va a ser una función muy especial. Ahí nos vemos entonces. Gracias de nuevo por atendernos.